Hola amigos, estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que suena los martes a las 7 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y en la página de internet de Radio Crash, pues cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Estamos en el andén de Radio Crash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy y así comenzar un viaje mágico lleno de doctrina rockera y existencial. Este será el viaje número 86 y por tanto será un viaje distinto, pero como no, no distante de ti. Además, es un viaje especial ya que será el último de este curso. Es decir, que el Tren de la Vida se toma unas vacacioncitas hasta septiembre, donde volveremos con nuestra puntualidad y todas nuestras aventuras. He visto subir unos cuantos yanquis vestidos de leñadores, que no sé si son estrellas del rock o son los que traen el carbón a Wilson, que es el que dirige la locomotora. Luego lo veremos. Y en el vagón de psicología, pues hoy seguiremos hablando de fumar, o fumar menos, o dejar de fumar. En fin, que nos liaremos otra vez con ese tema, que parece ser que es bastante interesante para muchos que nos oyen. Bueno, vamos a subir el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en pleno viaje. Ya nos ha dado la bienvenida Alvin Lee y os tengo que decir que este que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa el carbón a la locomotora y busca a los invitados es Wilson, que tal vez le tengo un poco explotado, pero de momento no se queja. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir al primer vagón, a ver qué suena por ahí y quiénes serán esas estrellas del rock que se han subido. We'll be right back. goes into a dance, doubles on the zoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the folk boys are playing, bringing you fellas happy feet. Vaya, vaya, eran nada menos que los Creedence Clearwater Revival, un grupo muy famoso dentro del rock, que tuvo sobre todo sus grandes éxitos a finales de los años 60 y primeros de los años 70. Era un grupo extraño entre la maraña de grupos hippies y progresivos que salieron tanto en Estados Unidos como en Inglaterra hacia el año 1968. Estos, pues en vez de hacer rock sofisticado y grandilocuente, pasado por todo tipo de efectos lisérgicos, drogas y demás, pues estos hacían un rock sencillito, provinciano, que parecía que solo podía triunfar pues en el colegio. Pero no, triunfaron a lo grande y además se mantuvieron allí durante 4 años. Una de las claves de su triunfo, a mi entender, pudo ser que esa sencillez hacía que gustara al género femenino. Sí, sí, a las chicas que generalmente rechazaban el rock, que ellas decían ruidero, rock duro, pues preferían cosas más sencillas y aceptaban pues muy gustosas las canciones de los Creedence. Bueno, a mí la verdad que como no pertenecía al género femenino, pues no me gustaban mucho por su exceso de sencillez. Y los de mi generación pues buscábamos cosas más complicadas, como lo que hacían Led Zeppelin o Frank Zappa, ¿no? O la mayoría de los grupos hippies. Pero, muchachos, el tiempo les ha dado la razón. Y hoy son reconocidos pues como uno de los pilares del rock de todas las épocas. Con seguidores tan importantes como Bruce Springsteen, que, según él, siempre ha sido un fan de John Fogerty, que es el que cantaba, el líder y cantante. Bueno, vamos con otro tema de ellos para conocerles un poco mejor. Se trata del tema Green River, Río Verde. We'll be right back. Bien, como habéis podido ver, los Creedence hacían una mezcla de country, folk, blues y rock and roll. Y lo hacían de forma tan efectiva que quedó pues como marca de la casa, ¿no? Había una base rítmica sencilla, pero bien marcada, y una voz, la voz era entregada y desgarrada como pocas, ¿eh? Pero bueno, como se dice en matemáticas que yo estudiaba en aquellos tiempos, condición necesaria, pero no suficiente. A mí me parecían no gran cosa, la verdad. Pero ocurrió lo impredecible. En la provincia de Burgos, en el año 1969, creo más recordar, pues montaron la primera central nuclear de España. Se llama de Garoña o algo así. Y lo hicieron cerca de mi pueblo, que se llamaba Medina de Pomar. Y se llama. El ingeniero director, como no, era un yanqui que venía de montar otra central atómica en Japón. Y ese yanqui pues tenía dos hijas, y esas se hicieron amigas de un servidor, que para eso yo andaba con pintas hippies y tocaba la batería. Es decir, que yo tenía todos los boletos para que me tocara ser elegido con su amistad y, afortunadamente, algo más. Pues bien, estas dos hermanitas tenían discos comprados en Japón y que aún no existían aquí. Entre ellos, uno de los Creedence, en el que mostraban una garra que yo desconocía. Bueno, además, el disco era de vinilo, de acuerdo, pero era amarillo. No negro como los de aquí, no, era amarillo. Por ejemplo, tenían el disco blanco de los Beatles y era blanco, totalmente blanco. A mí eso me fascinaba. Bueno, en una palabra, eran bonitos de ya el tipo de soporte, ¿no? Bueno, ya digo que aquí no existían, así que ya sabéis que, en fin, en Japón siempre han sido más avanzaditos. Bueno, pues me dejaron ese disco titulado Born on the Bayou, nacido en el Bayou, que es como en el pantano o algo así, bueno. Y que tuve a bien olvidarme de devolvérselo cuando se fueron de España. En fin, fue un... no lo califico, se me olvidó. Le devolví otros, pero no este, y algún otro. Bueno, en la contraportada, una de las cosas que me gustaba es que venían las letras en japonés. Cosa que a mí no me ayudaba mucho, ya que si mi nivel de inglés era flojo, el de japonés era penoso. Bueno, os voy a poner el tema que más me gusta de ese disco, Born in the Bayou, que tantos recuerdos me trae, y donde John Fogerty demostraba que, además de tener buena voz y echarle narices, pues sabía tocar la guitarra, que era otra condición necesaria para ser admirado por los rockeros de pro. El tema se titula Golly Miss Molly, y aquí ya hay una tralla de la buena. Vamos a escucharle. Ya habéis visto que aquí ya echaban garra, echaban garra. Incluso John Fogerty punteaba bastante bien. Vamos con otras curiosidades. El nombrecito, Clean Skillwater Revival, que ya era muy largo, era largo, pero ya la mayoría de grupos en torno al año 68-69 pues habían dejado de llamarse pues con una sola palabra, The Beatles, The Animals, The Bears, etcétera, ¿no? Y empezaron a llamarse cosas más raritas, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service y cosas por el estilo, es decir, nombres complicaditos. Pues bien, para no quedarse atrás, pues nuestros héroes de hoy decidieron llamarse El Renacimiento del Agua Limpia de Creedence. Creedence Clearwater Revival, más o menos quiere decir El Renacimiento. A ver dónde lo tengo, que me he perdido porque lo tengo apuntado, porque tiene su gracia, ¿no? El Renacimiento del Agua Limpia de Creedence. ¿Y qué es esto de Creedence? Pues Creedence hace referencia a una tribu de indios que en su día vivían en las praderas de Canadá, no de Estados Unidos, de Canadá. Bueno, una cosa curiosa, ¿eh? ¿Y las pintas de nuestros amigos? Pues, es decir, la imagen que tenían, pues no tenía nada que ver con lo que llevaban otros grupos. Estos iban con unas camisas de cuadros tipo leñador. Nada de abalorios, cosas colgando y tal, ni pelos hasta la cintura. Total, que parecían tipos fuera del tiempo y del lugar. Y lo más curioso, además, que eran californianos, que es a donde más se esparció el movimiento hippie y todas sus vestimentas y todas sus pintas, ¿no? Pues no, estos eran californianos y iban como los de Texas o Kansas o Luisiana. En fin, que era lo que parecían, chicos de Luisiana, ¿no? Además que eso de los pantanos y tal, del estado de Luisiana, era a lo que a ellos les encantaba, ¿no? Otra rareza. Otra, pues era que grababan para una casa de discos que era de jazz, la Fantasy Records. Pero, como era de un amigo de John Fogerty, pues más valía grabar en casa de un amigo que no esperar a ver si te daban permiso o contrato para grabar con la CBS o Polydor o otras más importantes, ¿no? Bueno, pues bien, en 1970 editaron su disco más famoso titulado Cosmos Factory, que muchos podéis recordar por aquella portada en la que estaban en un estudio casero con el batería montado en una bici, es decir, todo muy sencillito. Bueno, del Cosmos Factory, nos van a tocar un tema muy saltarín que se titula My Baby Left Me, es decir, mi chica me ha dejado. Pues no parece que sufriera mucho porque el tema es muy alegre. O sea, que su chica le ha dejado, pero aquí canta con alegría John Fogerty. Bueno, pues con este estilo tan sencillito y tan eficaz, pues tuvieron cuatro años colocando en el número uno de Estados Unidos un éxito tras otro, como si de unos Beatles leñadores se tratara, ¿no? Un éxito detrás de otro. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que como una burbuja inmobiliaria, pues explotó y se fueron al garete. El primero que se largó fue el hermano del cantante, Tom, que aunque parecía que era el menos importante porque solo hacía los acordes con su guitarra, pues parece ser que aportaba algo más que eso, ya que los dos discos que sacaron sin él fueron muy mediocres, si los comparamos con los anteriores. Entonces los Creedence se separaron en 1972 y empezaron los líos con la casa de discos, que no quería perder la gallina de los huevos de oro. Hombre, vamos a ver, me imagino que siendo una casa dedicada a vender jazz, pues los Creedence debían aportar más ganancias que todo el resto del catálogo junto. Total, que les dejaron marchar después de muchas discusiones y creo que hasta de juicios, pero a costa de no recibir ni un penique más por la venta de sus discos. O sea, que se fueron con las manos en el bolsillo, después de tanto éxito, ¿no? En fin, desaparecieron como llegaron, calladamente y como si no hubieran existido nunca. Hasta el año 1985, es decir, 13 años después, no volvió a aparecer un disco de John Fogerty en solitario, y 13 años después. De los otros casi nunca más se supo. Lo poco que he sabido de ellos, mejor me lo callo, porque no era de mucha calidad. Bueno, nos vamos a despedir con otro tema del famoso disco, a despedir de los Creedence, no del programa. Otro tema del famoso disco Cosmos Factory, donde curiosamente John, además de cantar y tocar la guitarra, pues toca el saxofón, como también hacían por aquellos tiempos Van Morrison o el guitarrista Rory Gallagher. Bueno, pues el tema se titula Long Nights I Can't See the Lights, es decir, mientras pueda ver la luz. Es un poco más tranquilito que los anteriores, pero es muy, muy, muy bueno y no desmerece en nada. Por eso va a sonar aquí. Yes, I've got that old Estás escuchando Radio Crash de Gijón, en concreto el programa El Tren de la Vida. Esta radio suena en el 105 de la FM y en su página de internet y en sus podcasts. Bueno, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, que es el primero, hoy ocupado por los Creedence, y nos vamos al vagón de psicología, el único vagón donde nos dejó entrar a Wilson, porque es un vagón muy serio, muy serio para él. Bueno, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí, acompañados del piano, como es costumbre, que nos mete en el ambientillo necesario. Hoy vamos a seguir hablando del fumar menos, del dejar de fumar en su totalidad. Bueno, en el último viaje estuvo aquí Stephen y yo le hice dos preguntas para ver qué relación tenía con el fumar. Cosas que le gustaban y cosas que no le gustaban. Esta es las dos preguntas que os tenéis que hacer cuando os planteáis dejar de fumar. No va a ser sencillo porque si fumas es porque te gusta. Entonces está muy bien saber qué es lo que te gusta de fumar y qué es lo que no te gusta. A partir de las respuestas, pues ya se conoce mejor tu relación con el tabaco y puedes decidir pues que vas a fumar menos o dejar de fumar. Tal. Bueno, entonces yo le dije a Stephen que una de las cosas que se podía hacer era llevar una hoja, seguir fumando como hasta ahora. Pero sí, llevar una hoja y apuntar a la vez que fumas cada cigarro, pues apuntar qué hora era, dónde estabas, en qué situación, pues comiendo o con amigos y tal, y por qué fumabas, pues para entretenerte o por pura costumbre tal. Eso nos daba la información de ¿Qué cigarros eran los imprescindibles y qué cigarros eran los más fáciles? Y entonces, pues, a partir de ahí puedes decidir prescindir de los más fáciles, de los que menos te van a costar dejar y quedarte nada más con los imprescindibles. Bajarás el número de cigarros fumados y no tendrás que tarde o temprano dejar de fumar porque te haga mucho daño. Si tu nivel de fumar no es excesivo, pues posiblemente igual no lo tengas que dejar nunca. Pero bien, como os prometí que hoy hablaría a los oyentes, otros oyentes más valientes o más afectados que quieren dejar de fumar, pues vamos a hablar de dejar de fumar. Pero no os asustéis. Vamos a empezar con un chiste. ¿Qué dice este chiste? Pues se encuentran dos amigos y hablan pues de dejar de fumar. Y uno le dice al otro, ah, pues dejar de fumar es muy fácil. Yo lo hago todos los días. O sea que todos los días deja de fumar. Y al día siguiente vuelve, ¿no? Bien, como dejar de fumar conlleva un esfuerzo y por tanto dependerá de la fuerza de voluntad de la persona y de los motivos que tenga para dejar de fumar. Mi propuesta de momento para los que están pensando en dejar de fumar es que el objetivo a lograr no va a ser dejar de fumar definitivamente, sino dejar de fumar 21 días. Sí. O sea, el objetivo será, voy a dejar de fumar 21 días. Por ejemplo, desde mañana. 21 días. Cuenta 3 semanitas y dejas de fumar. Y después de esos 21 días podrás plantearte otra vez si vuelves a fumar o lo dejas otra temporadita o lo dejas definitivamente, pero te aseguro que ya tendrás bastante más fuerza. es decir, la parte tuya que quiere dejar de fumar, tendrá ya bastante más fuerza. Bueno, en esto del fumar, ya hace tiempo que os hablé que yo solía plantear la relación con cualquier droga, y el tabaco lo es, pues como la relación con un novio o una novia, que al principio pues va muy bien, muy divertida, pero llega un momento que no te gusta tanto o que te hace daño y quieres limitar esa relación o dejarla. Pues bien, con el tabaco pues igual. Y ahora ya sabes dos maneras de cambiar tu relación con el tabaco. Bien, fumando menos cigarrillos o dejando de fumar durante 3 semanas. Os recuerdo que lo de fumar menos cigarrillos, para ayudarte, harte una lista de los cuales son imprescindibles y cuáles no. Y pues quédate con los imprescindibles. Bueno, es como si salieras menos, pues con ese novio o esa novia, o como si hubieras decidido no verle en 3 semanas, para luego decidir, ya con más elementos de juicio, si sigues con ese tabaco o con esa novia o ese novio, o lo dejas definitivamente. Así que, queridos oyentes, aquí os dejo para que comencéis a llevar a cabo vuestra decisión, y para aquellos que no la consiguen, pues posiblemente en el próximo viaje, que será dentro de 2 meses más o menos, ya que el tren se va de vacaciones, pues daré más información de cómo afrontar la ruptura definitiva. Tal vez una ayuda mayor. Ahora ya calculo que vais a tener fuerza para dejarlo 3 semanas y luego decidir. A ver si lo hacéis. Y si no, pues tal vez si lo dejáis, porque es muy importante decidir una fecha de inicio. Si veis que en el verano va a ser muy difícil, muy imposible, pues bueno, lo dejas para después del verano. Después del verano aquí estaremos otra vez y creo que retomaré este tema para hablaros ya la forma de dejarlo definitivamente. También os recordaré pues el cómo rebajar el número de cigarros o el separarse 21 días. Bien, si algún oyente quiere hacer alguna pregunta o sugerencia, pues nos puede llamar al teléfono 985 14 23 45 y preguntar lo que quiera de este tema, o si quiere de otro también. Ahora, de momento, nos volvemos a los vagones de música a ver qué suena por ahí, porque no lo sé. No sé esta segunda parte del tren cómo me la ha llenado Wilson. Mirrors of the heart. Dumb song. Why? Dumb song. Bueno, era el turco Mercande de origen sufí. Sí, sí, de esos que bailan dando vueltas y vueltas en algunas regiones de Turquía. Además, pues es de esos músicos que mezclan sonidos, como habéis visto, tradicionales con sonidos electrónicos. Resulta que las críticas a este músico no le vienen de Europa, donde es bastante conocido, sino de la propia Turquía. Pues los sufís puros, dicen que el giro que dan sus bailarines en las actuaciones que montan, pues que no hacen el giro adecuadamente y que no son derviches auténticos. Él se defiende diciendo que no pretende mantener la tradición, sino hacer algo nuevo y agradable. Bueno, de momento, como estos días la relación con los países musulmanes no está del todo como quisiéramos, ¿no? Algunos deben estar un poco enfadados, sobre todo los que han salido corriendo de que estaban veraneando por donde era Túnez, sí, en Túnez, y que un chico pues se ha ido a la playa y ha empezado a matar a gente. Bueno, en fin, no hay palabras para definir esto, el fanatismo religioso, o si no son religiosos, pues la coartada que utilizan para hacer semejante barbaridad, ¿no? Bueno, así que nos vamos a ir pues a nuestra clara civilización, nada menos que a Suecia. Allí hay un grupo que se llama Unique, que está formado por un tipo que se llama José González. Ya ves, José González, que además del grupo Unip, pues hace una carrera en solitario, de bastante éxito, por cierto. Bueno, no hace falta aclararos que con ese nombre no es sueco, no es sueco de pura cepa, no, sino que es hijo de una pareja de argentinos, pues de esas que huyó en los años al principio de los 70 de la dictadura de Pinochet, donde también, lo mismo que el chico en Túnez, también te mataban por poca cosa. El tema que vamos a escuchar del grupo Unop sueco es del año 2013, es decir, de ayer mismito, y se titula La Ino Fallo, es decir, Línea de Fuego, y trata pues del descubrimiento de la sexualidad por parte de un chaval que está un tanto asustado, y no sé si es cruzar la línea de fuego pues tener algún encuentro sexual con alguna compañera de colegio o vete a saber. Vamos a oír este tema, que es precioso, os aviso. What would you do? Era el grupo Junip, sueco, con José González a la cabeza. Bueno, era, me han dejado un poco tocado. Es una canción preciosa, ¿eh? Aunque es solamente tiene tres acordes que van bajando, pero que te coge y no te suelta, ¿eh? Muy bueno este chico, muy bueno, ¿eh? Os lo aconsejo. En las canciones que canta el solo también con guitarra, es muy bueno. Se llama José González. Bueno, ya que parece ser que, como os he dicho, esta canción iba del descubrimiento sexual de un adolescente, de un chaval, que bueno, pues tiene ese descubrimiento. Yo lo sé más que por entender lo que cantaban, es porque esta canción tiene un vídeo donde hay un chaval que... pues que sale en estos menesteres. Bien, ya que va de descubrimiento sexual y de que tal José González representa a argentinos que se fueron a Suecia, vamos a hacerlo al revés. Ahora nos vamos a Argentina para contrarrestar. Y allí tenemos un grupo llamado Fabiana Cantilo y los Perros Calientes. Vaya, vaya, vaya. Pues bien, la tal Fabiana Cantilo, que la conocen mucho por allí, es o era además la pareja de Fito Páez, que este sí que se conoce por aquí por sus colaboraciones con gente como Sabina, no Sabrina, Sabina. Es que claro, empezamos del descubrimiento sexual y tal, y bueno, acaba uno saliendo en vez de diciendo Sabina, no, Sabrina, no, el cantautor Sabina, que es amigo de Fito Páez y de su novia Fabiana Cantilo. Pues bueno, el tema es del año 1987 y Fabiana salía insinuante en la portada, pero resulta que dentro no cantaba ella, por lo menos en el tema que vamos a escuchar. Porque el que canta es uno de los Perros Calientes, que se queja de que ella me toca y se va. Sí, sí, ese es el título. Ella me toca y se va. Que percibo es un título como más evidente que el de los suecos, ¿no? Que era Línea de Fuego. Pues aquí ella me toca y se va. Ya no se andan con rodeos, ¿no? Para hablar de encuentros amorosos. Así que aquí el chico se queja y vamos a ver cómo lo hace. A verlo, no, a oírlo. Just say Bueno, bueno, bueno. Se oye fatal, ¿eh? Me parece que vamos a pasar de Fabiana Cantilo y los perros calientes porque se oye fatal. Apenas se distingue. No, no nos queda más remedio que ir al vagón siguiente donde tenemos... ¿quién tenemos? Ya sabéis que Wilson me llena el tren de vagones y yo muchas veces no sé ni quién hay. Y cuando me lo encuentro es cuando le tengo que presentar. Aquí he reconocido nada menos que a Albert Lee. Albert Lee, no Alvin Lee, el de Teen Disaster, que es el grupo que suena en el tren inicial. No, no. Se trata de Albert Lee, un guitarrista, también inglés, y que suele tocar, que bueno, está aparece en cientos de discos. Suele tocar en discos de Eric Clapton, acompañándole, también en ese grupo de amiguetes que monta el de los Rolling Stones, Bill Wyman, el ex bajista. Bueno, pues vamos a ver qué hace Albert Lee, que en este tema se acerca al country de forma muy, muy, muy buena. Vamos a comprobarlo en su tema Country Boy. Sí, pues claro, si vas a hacer un tema de country, pues que se titule Country Boy. We'll be right back. Vaya, parecía que no quería acabar, ¿eh? Cuando parecía que se iba a acabar, él seguía con la guitarra, estaba totalmente metido en el country, y pero bueno, toca la guitarra genial, ¿eh? La domina para arriba, para abajo y para arriba, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vamos al último vagón, donde se suben, suelen haber estrellas y estrellados del jazz, ¿eh? Pues hoy que hemos viajado bastante, pues nos vamos a escuchar a Yankees. No, hoy no vamos a escuchar a Yankees, que son los que en teoría hacen el mejor jazz. Y digo en teoría porque hoy tenemos a dos alemanes, a una banda de un alemán, trombonista, de nombre impronunciable, porque se llama Peter Herbolzheimer. Lo leo, ¿eh? Lo leo porque a ver quién se aprende esto. Peter Herbolzheimer. Bueno, pues van a hacer una versión de Canovas Adderley, que es un saxofonista yankee, del tema titulado Jeep Samba, que no es una samba, sino es otra cosa. Eso sí, el guitarrista, que también es alemán y se llama F. Albers, pues se casca un solo de guitarra, que es de lo mejorcito que yo he escuchado en mi vida. Y creo que haber escuchado bastante, ¿eh? El tema es bastante tranquilo y el solo de guitarra es limpio y precioso. Bueno, aquí os dejo con el tema Jeep Samba de Peter Herbolzheimer and F. Albers. We'll be right back. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Vaya, vaya, vaya guitarrista, ¿eh? F. Daniels. No, F. Albers. Bueno, bueno. Bien, vamos a decirles que repitan un poco el principio del tema para despedirme de vosotros adecuadamente. Como os he dicho al principio del programa, este va a ser el último viaje de este curso. Y digo de este curso porque parece que llega junio, llega julio, agosto y llegan las vacaciones. Y me ha dicho el Kecha Wilson, que es el que dirige la máquina, que necesito unas vacaciones. Así que no me queda más remedio que despedirme de todos vosotros hasta septiembre, el primer martes de septiembre, creo que estaré aquí, estaremos aquí otra vez en otro viaje mágico con toda su doctrina rockera y existencial. Pues bien, antes de callarme y de despedirme del todo, quiero saludar a los amigos y seguidores de este programa, El Tren de la Vida de Radio Crash. Sé que hay seguidores en Barcelona, en Gijón y en Oviedo, por supuesto, también en San Sebastián, Irún, Bilbao, en Burgos y en concreto en Medina de Pomar, donde tengo bastantes seguidores, en Madrid, en Zaragoza, en Valladolid, Sevilla, México, ya ven ustedes, en México, mira que es lejos eso. Las Islas Canarias, donde hay un panadero fiel, también escuchan El Tren de la Vida en Argentina, en Bolivia y hasta en Estados Unidos. Bueno, no nos podemos quejar. Hacemos viajes que gustan a la gente y que siempre son distintos, pero jamás distantes de ti. Hasta septiembre. Un abrazo a todos.